Mediante la resolución 333 del 3 de febrero del 2011, el Secretario de Educación y Cultura del municipio de Soacha declara la insuficiencia educativa en las instituciones educativas oficiales del municipio para el año lectivo 2011, en consonancia con el decreto 2355 del 2009. La anterior decisión se toma a raíz de la insuficiencia que existen en las comunas 5, donde no existen ningún cupo, en la comuna 2, donde existen 366 cupos, en la comuna 1, donde existen 269, en la comuna 3, que existen 1000 cupos, la comuna 6, que existen 615 cupos, y en la comuna 4 existen 1086 cupos. Hay que anotar que esos cupos corresponden a reservas que fueron liberadas la semana pasada y que los padres están acudiendo a cada una de las instituciones a matricular a sus hijos. Por lo tanto, podemos decir que en el municipio no existe ningún cupo en ese momento. Es también importante aclarar que en la actualidad existen 58.000 niños, 192 de educación formal, de educación media y educación básica, y la capacidad del municipio es de 55.000. Luego existe, por así decirlo, un sobrecupo de 3.000 niños que actualmente tenemos en las instituciones. Todos los anteriores supuestos fácticos nos llevan a concluir que el municipio debe entrar a contratar matrícula oficial con instituciones privadas que corresponden al que están habilitadas en el banco de oferentes de acuerdo a la resolución 170 del 15 de agosto del 2008. Tenemos matrículas de 58.000 en educación formal, porque tenemos 10.000 más en educación flexible, pero eso de educación flexible se carga este mes, pero no lo estamos contando es en la educación formal para los niños de educación media y básica. Tenemos 58.000, pero de acuerdo a la planta de personal y a la capacidad de las instituciones, el Ministerio de Educación Nacional establece que nosotros tenemos un cupo de 55.000. O sea, tenemos un exceso, un sobrecupo dentro de las instituciones oficiales de 3.000. La demanda no son los 60.000. Esa es la proyección que se hizo durante el año 2000, para el año 2011, de las instituciones educativas. Esto quiere decir cuántos cupos iban a ofrecer las instituciones oficiales, y ellos establecieron que 60.000. El ministerio dice que tenemos una capacidad, de acuerdo a nuestra planta docente, de 55.000, y estamos en 58.000. Es decir, por la proyección nos faltan 3.000 cupos, pero nuestra oferta, nuestra demanda es de 80.000 niños que necesitan, pues, estudiar. Ese saldo que queda entre la oferta institucional y la demanda es lo que conocemos con el nombre de matrícula oficial contratada. ¿Y quiénes van a ser los niños beneficiarios? Los que ya venían, los de continuidad, que va de grado primero a grado 11, que es el otro punto que hay que tener en cuenta, que este año también va incluido grado 11. Y van incluidos también las personas, los estudiantes que fueron beneficiarios dentro del proyecto de ampliación de cobertura que se hizo el año pasado dentro del municipio, que cubría grado 10 y las personas que llegaron al municipio.